apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música, sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información de todo un poco. Vamos a estar hasta las 23 horas, mi nombre es Karina Gómez, esto es Pasión por la Música, de todos los géneros, de todos los rubros, todos los tiempos, para todos los gustos. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Laporta. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. Mira cómo lo dije bien. ¿Lo dije bien? Sí, lo dije bien. Si querés comunicarte con nosotros al 156-470-47. O tu teléfono de línea 4-200-6511. ¿Existe línea todavía? Nadie usa línea, ¿vio? Ya. Es como que pasó la historia. Frío en la ciudad de Quilmes. Frío en la ciudad. Apenas 13 grados. Sensación térmica 11. Mucho fresquito. Pero ahora calmo el viento, ¿eh? Ahora calmo el viento. Y ya es como que podemos decir que es invierno. Es invierno, señores. Es invierno. Hay que bancársela. Yo prometí no quejarme nunca, nunca más del frío, así que lo voy a cumplir. Bueno, para hoy tenemos mucha música. Hoy tenemos un especial muy pedido, un especial country. Vamos a hablar del festival que se realiza en San Pedro. Estábamos tratando de ubicar a algún experto. Vamos a ver si lo vamos a lograr. Tenemos información del turismo, tenemos lo que se viene, arte, cultura en Quilmes, en las vacaciones de invierno, y el país elegido del día de hoy, la República Dominicana. Así que hay programa, hasta las 23, esto es Vox, podés sintonizar a través de la web fmradiovox.com o por aire, obviamente. Y que no se diga más, Y vamos a dar la bienvenida a todo lo que se suman sábado. Esta vez se va a sumar gente de... Villa Celina, ¿sí? Gabú, Villa Celina. Nos están escuchando de Villa Celina. Un gran cariño ahí a la compañera Gabu, a todos. Paso del Rey, Parque Patricios, Bernal Oeste, el barrio Santa María, Concepción del Uruguay. Saludos, Fabián. A todos, todos los que se suman sábado a sábado, muchísimas gracias. También a nuestro primo Sergio, Sergio y Mabel de Lavallol, que hoy vamos a rockear, hoy vamos a rockear de lo lindo. Esto es Vox, mi nombre es Karina, y que comience ya de esta manera suena ese batero que me parte la cabeza. Bienvenidos, esto es Apasionados por la Música. I'm on your side. música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Yeah, well. Taking my time with this next one because I've got to get this one right. Yeah. What did you say? So I feel like my response was slightly inappropriate. Ends of an era. No, beginning of a new era. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the damage in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. And now, hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come, through the wall between us. Possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. And now, hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world. Por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Never lasts, and then it has to fall. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Tremenda apertura, señores, que sea a pura música. El señor Phil Collins me mata, ese batero me mata. Y la reina del pop, Madonna, para empezar. Quiero saludar. Bueno, acá en Concepción del Uruguay están sin internet, están que trina. Bueno, pero después el link que nos da acá el operador lo escuchamos después nomás. Siendo 21:29 minutos, estás en Vox 102.9. Comunicate con nosotros al 156-470-47. Ahí también nos dicen que van a escuchar grabado. Esto de escuchar grabado está bueno, ¿eh? Está bueno, porque eso permite la tecnología. Hay muchos que escuchan al otro día. Bueno, yo escucho, por ejemplo, un programa con el cual bauticé mi casa. Un programa sobre música, poesía y literatura que se llama Dos Gardenias, del señor Eduardo Aliberti. Y mi casa se llama Dos Gardenias, en honor a ese programa que es maravilloso, pero bueno, está a la 1:00 a.m. en Radio Nacional. No lo escucho en directo al señor Aliberti, lo escucho siempre fuera de horario por Spotify, así que bueno, pero está bueno. Bueno, vamos con los auspiciantes, si es tan amable, señor operador. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. También nos acompañan Apart La Mora en Colón. Departamentos totalmente equipados para 4 personas y uno de ellos hasta 5 personas. muy cerquita del río Uruguay, con un centro hermosísimo, con equipamiento, con vajilla, parrilla, solarium y piscina en el verano. Así que lo pueden contratar a través de la que suscribe al 15-4-9-48-83-70. Y siguen sin internet, está muy enojado este Alves. Porque bueno, es feo no tener internet. Nos pasa a nosotros en la oficina, cuando no tenemos internet se complica. También queremos saludar, y nos acompaña siempre, Cortinas Roller Curtains. Si quieres renovar tu casa, tus ambientes, cortinas personalizadas, Roller Blackout, comunícate por Instagram. Esto es un negocio electrónico. ¿Qué cosa es esto del comercio electrónico? Es solamente internet. 15-4-092-0280. Repito, 15-4-092-0280. Con ellos podés consultar y hacer presupuesto para decorar y poner linda la casa. Y a fin de año lo vamos a llamar a Cambeiro para que renueve mis ambientes. Bueno, vamos a seguir con una tanda muy especial que me llega a lo más profundo de mi corazón. Este año se ha perdido a una de sus integrantes y yo creo que los escucho desde que tengo uso de razón. También era chiquita y con una compañerita de escuela hacíamos los deberes. Y el vecino, que era un poco mayor, ya escuchaba Don't Stop de Fleetwood Mac. O sea que hemos pasado la vida escuchando los Fleetwood Mac. Llega Triplete, entonces. Esto va dedicado a todos los fans. A todos los fans de los Fleetwood Mac, que son un montón. Este tema particularmente me conmueve. So help me help. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Bye. to do something else besides just rock and roll. Rock and roll is wonderful, and I love it, but it's not everything, and it's important for me to do other things. It always has been, though. I can't live on just one. I'm a Gemini. Ballet is so physically difficult that it takes, if you have any problems or if you're worried about anything, and you come down and do this for 15, 20 minutes even, you know, if you don't even get to class, you can't think about anything else but this. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Oh no, here I go again, falling in love again. Love is like a grain of sand, slowly slipping through your hand. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Un seminarista, un obrero, con mil papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana. Ah, bueno. Ha comenzado el programa dentro del programa, señoras y señores. Y ustedes dirán, ¿qué es esto que suena? ¿Qué es? Bueno, que suena es el grandísimo Juan Luis Guerra. Y suena Juan Luis Guerra porque nos vamos a ir a la República Dominicana. Los vamos a invitar a que alguna vez visiten ese maravilloso país. Con un mar Caribe imponente, un aire plenamente de playas increíbles. Punta Cana, Bayahibe, Puerto Plata, Samaná, un clima tropical que invita a hacer el viaje de los sueños. Temperatura promedio 27 grados todo el año. El más frío puede ser agosto, pero no dejen de soñar con visitar la República Dominicana. Tiene gente muy, muy cordial que los va a esperar con los brazos abiertos en todas las playas, en todas las estructuras hoteleras. Hay muchos complejos y particularmente hay un lugar en Samaná que en el trayecto desde el aeropuerto hacia alguno de los hoteles se recorre un parque nacional bellísimo donde uno puede parar y tomar fotografías maravillosas, ¿eh? La República Dominicana invita a hacer un viaje de esos de ensueño, caribeños, a mucho ritmo, a mucho color, a mucho merengue. Y no tienen más que contactarse con la que suscribe aquí, 15-4-9-48-83-70, ¿eh? Punta Cana, Valle Ibe, Puerto Plata, Samaná. Yo creo que alguna vez vamos a andar por allí y también visitando a nuestra gran amiga Adita, que con todo mi corazón la estamos esperando en Buenos Aires. Es una historia larga de una amiga dominicana que tenemos. Y bueno, como este programa va a quedar grabado después, en el día de mañana se lo vamos a transmitir. Y me parece raro escuchar, ¿eh? Merengue. Es la primera vez que suena merengue. A ver, pues súbalo. Más de uno ahí estará ahí bailando. Una historia larga tengo, ¿eh? Con Juan Luis Guerra y todo el mundo lo sabe. El merengue y la bachata. El señor Juan Luis Guerra ha hecho de ese estilo un prestigioso lugar en el mundo, con una trayectoria increíble. Muchísimas gracias, señor operador. Y dijo Johnny Allo, cambiame la música. Siendo 21:50 minutos. Esto es Vox 102.9. En un ratito nada más les vamos a contar que nuestra columnista, directora, actriz está por hacer una hermosa obra. En un ratito nada más vamos a comentarles. Y vamos a dar comienzo al especial, al country. Ese country tan, de tanta dulzura. Yo lo identifico así, el country. Dulzura. Es una música para escuchar, para bailar, que me gusta mucho. Y que tiene conmigo una historia, porque viene desde el americano. Y bueno, ojalá les guste esto que hemos preparado. Vamos a hacerlo en dos bloques. Y va dedicado a todos los que cada año... Ahora les voy a contar de qué se trata. El festival más importante del país de country en la ciudad de San Pedro. ¿Eh? Acá en la provincia de Buenos Aires. Comenzamos de esta manera con música country hermosísima. I'm the kind of man that like to get needing a woman tagging along. Don't sneak out that door, couldn't stand to see you cry. I'd stay another year if I saw a teardrop. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Yeah. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Apasionados por la música. Mama says I shouldn't be going with you. Mama says she knows best. You'll take my heart and break it in two, 'cause you're just like all the rest. She says you're just a one-night man and you'll end up hurting me. Oh, but I've seen something that Mama ain't ever seen. Says it just ain't right. She don't know that I can't resist with the moon so big and bright. She says I'll find a love someday, but you're just not the one. Oh, but I've done something that Mama ain't ever done. Karina Gómez en conducción y producción. Ay, qué lindos temas, Cande, cuántos recuerdos. Éramos tan jóvenes, qué lindo. Hermosos temas. ¿Tenemos un audio, señor operador? ¿Tenemos? Hola Cari, buenas noches. Buenas noches a la gente de Apasionados que te sigue siempre. Bueno, feliz de escuchar tu linda música acá en la casa de mi hermano Luis, compartiendo una pizza con Lida, con Diego. Y bueno, escuchando tu linda música como siempre. Te queremos, Cari. Gracias, gracias. La barrita de Parque Patricio se vino para Bernal y están ahí de pizza. Copadísimos, me encanta. Ahora van a correr la mesa y se van a poner a bailar seguramente, porque en un ratito viene tanda de rock and roll. Bueno, les voy a contar, hoy yo misma los voy a convocar. En Berazategui se va a estrenar una gran obra de teatro, Casa de Muñecas. Casa de Muñecas es una obra de cartelera. El 15 de julio a las 21 horas, ¿eh? Con una entrada general de 500 pesos en el Complejo Cultural Municipal Rigolo. En la calle 15, número, a ver si veo bien acá, 5675 en Berazategui. Casa de Muñecas, con la actuación de elenco de adultos de la Secretaría de el municipio de el vecino distrito, ¿eh? También en Quilmes podés siempre visualizar las redes sociales de Casa de las Culturas, donde siempre vas a encontrar alguna actividad para participar. En el día de ayer estuvimos en el Teatro Municipal, donde actuó por el mes de la provincia de Santiago del Estero, mi amigo cantautor Oscar Ocaño hizo un espectáculo terrible, terrible. Maravilloso, realmente es maravilloso. El teatro que tenemos en Quilmes es realmente muy lindo. Traten de conocerlo. Hay también otros lugares, otros espacios. Siempre en las redes sociales pueden observar. Así que están todos invitados. Arte y cultura desde los municipios propiamente dicho. Bueno, vamos a cambiar un poquito. ¿Qué le parece un par de rock and rolls? Vamos a ir a rock and roll y country, rock and roll y country. Porque hoy es día de rock. Y ya les voy a contar esto de qué fecha es, lo del el festival de San Pedro, que nunca puedo ir, pero bueno, ya alguna vez iré. ¿No quiere un par de rock and rolls, por favor? Un par de rock and rolls. A bailar, señores, corran la mesa. Rock and roll en la noche de Vox hasta las 23. Mr. Breeze. Apasionados por la música. Radio Vox. Radio Vox. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. minutos de este sábado frío, muy frío, algo que llovizna así de a poquito. Y bueno, es invierno. Bueno, les cuento que se va a realizar el Festival 18, San Pedro Country Music Festival, confirmado ya 60 bandas en el Paseo Municipal de la Ciudad de San Pedro. Esto va a ser dentro de las fechas 22 al 24 de septiembre. 22, 23 y 24 de septiembre. Más de 60 shows en 3 jornadas. Debe ser algo espectacular. Hay tributos, hay cantantes, artistas, bandas y grupos de todos lados. Esto está también organizado con, bueno, el municipio y la embajada de los Estados Unidos. Realmente algo imperdible para los que les gusta este estilo del rock and roll, del country, de que bueno, son de todas las décadas que tenemos recuerdo de la época, de los inicios del rock and roll. Así que bueno, seguimos con tres temitas más, por favor, de country. Esto está dedicado para vos, querida Pri Alicia Mabel Aguilera. Kitty smiles, the world stands still. I see a thousand golden daffodils. But when she cries, the world just dies. I see a million tears in Kitty's eyes. I find a way with the words I say to be in love in such a lonely way. She never pleases me and Kitty Cow. She never pleases me and Kitty Cow. Apasionados por la música. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Well, I'd have to say she was the taking kind. Lord knows she took enough of the lies I gave her. She must have heard. I'd have to say she was a giving kind. Lord knows she gave me enough time to get it right, more than I deserve. If I was all the man that I should be, I'd crawl to her on hands and knees. But I'm only half the man I used to be. Half the time you'll find me half crazy here alone. And I'm only sleeping half the night these days, trying to find just half a way to carry on with her gone. I just can't pull myself together and make a brand new start. Since she left me, took the better half of my heart. Throw away all our hopes and dreams and promises, but you give them up. And how can I say all I need to say when it seems she's a million miles away, getting over me with another love?

Vamos que nos vamos. Hoy nos vamos a la República Dominicana. Punta Cana, Valle Ibe, Puerto Plata, Samaná, toda la República Dominicana te espera con los brazos abiertos para esas playas increíbles. Solamente tenés que comunicarte con nosotros al 15 49 48 83 70 para el total asesoramiento. Bueno, se viene el Día del Amigo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regalar un producto de cosmética que estamos ahí haciendo cosas. Es sorpresa. Puede ser para hombre o para mujer, ¿eh? No es que sea. Yo voy a poner en las redes sociales una consigna y van a participar toda la semana con los tres últimos números del DNI y el nombre, por supuesto. Y el sábado que viene vamos a hacer el sorteo. Es algo sorpresa, va a ser un regalito sorpresa y bueno, el que lo gane lo va a tener que venir a buscar acá. Al menos que sea alguien. Fabián Alves está como loco porque se le corta el internet a cada rato. Concepción del Uruguay, todo mal con internet. Va a ir al ENACOM y va a prender fuego. ENACOM es la entidad que regula internet, sí. Que todo mal. Bueno, tranquilo, Fabián, tranquilo, tranquilo. Bueno, entonces regalito sorpresa para el Día del Amigo. Y para agradecerles, bueno, toda la mutua compañía que nos hacemos todos los sábados y divertirnos acá con la música aquí en la Vox 102.9, en esta casa que respira siempre buena vibra de lunes a lunes. A la mañana tempranito nomás arranca el el rey de la mañana y del bizcochito. Mal ahí, ¿no? Nunca me dejó un bizcochito. Mira, soy rencorosa, Decíselo el lunes. Mirá que Karina dijo, no le dejaste un mísero bizcochito. No puedes decir a la edad, tengo bizcochito. No se puede. Bueno, cambiemos la música. Vamos con música retro. Esto es música de todos los tiempos, para todos los gustos, para todas las edades. Hasta las 23. Apasionados por la música. Standing there, there was music in the air. It should have been a way.

moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing, 'cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do, I'd still miss you, baby. Qué lindo recorrido nos hemos dado por la música de los 80. Qué cosa curiosa, ¿no? Los que somos enamorados eternamente de los 80, es algo que no volvió más a surgir una década como los 80. Nunca más. Ya, Eddie Grant, terrible. Pero bueno, les vamos a cambiar la música. Lamentablemente, acá hay pedidos que cumplir. Yo encontré una canción y lo comenté con alguien. Y me dijo, por favor, que suene en tu programa. Es una canción legendaria de cuando también éramos muy jóvenes. Se bailaba en un americano. Rock medio tirado de los pelos, porque en esa época no aprendíamos en las escuelas, era la pista. Si es tan amable, vamos a ir con el primer tema. Yo no sé si se van a acordar, seguramente los que fuimos a Moonlight de época. ¿Puede ir con el primer tema, señor Damián? ¡Cámbiame la música! ¡Cámbiame la música! I walk along the city streets you used to walk. A mí me agarra la piel de pollo. Sinceramente. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I? Más setentoso esto, ¿no? más setentoso, tal cual. Bueno, iba dedicado a esta persona que me lo comentó. Los tiempos, apasionados por la música, por Vox. Still get along with you, 'cause I need to. música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Caricia al alma, Silay. Caricias al alma. Qué hermosura. Estos dos recuerdos que compartimos. Acá es una mezcolanza, ¿eh? Porque muchas veces no sabemos cómo enfocar los géneros, porque hay para todos los gustos, hay de todo un poco. Y hagan silencio porque está durmiendo nuestra mascota. Acá en el estudio, les cuento, está Olivia, que es nuestra mascota. Y en este momento se acaba de dormir, entonces ya tenemos que terminar el programa porque nos tenemos que ir. Bueno, usted prepare una magistral canción de Van Morrison para el final del programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Tuvimos de todo un poquito. Tratamos de complacer a todos los melómanos, los que les gusta los distintos géneros. El otro día que decía Carlitos Godoy que le gustaba el tango, me puse a escuchar Carlitos Godoy, me puse a escuchar a Carlos Dante, realmente un cantor maravilloso. Y así es la música, que nos atrapa, no sé, desde cualquier lugar, desde cualquier formato, cualquier plataforma, cualquier espacio, es lindo para escuchar y disfrutar la música. Gracias Damián, gracias Maru, gracias. Si Dios quiere nos encontramos. Ah, ya puse en las redes para participar por el regalito sorpresa, me dijeron que no lo puedo nombrar, pero lo voy a nombrar igual. Es una marca que es Mary Kay, que me encanta y les va a gustar el regalo, así que ya pueden participar. Y el sábado hacemos el sorteo del Día del Amigo. Acuérdense que pueden ir a un fin de semana a La Mora en Colón. Ahora en vacaciones de invierno todavía hay lugares. Y hacer un paseíto por el Palmar, por el centro y el río Uruguay. Bueno, mis queridos pasioneros de la música, nos vamos retirando con una canción hermosísima, bellísima esta canción. Me encanta. Me encanta. Esto es Vox 102.9. Muchísimas gracias, Damián. Gracias de nuevo. Y nos encontramos, Dios mediante. Como digo siempre, a la adversidad dale gracias, que saca a la luz tus mejores fortalezas. Muchísimas gracias.